Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Acá en el estudio de La Colectiva, cada viernes 20 horas, Piedra Libre 436. Ajá, y el último del año. El último del año. Estamos despidiendo el año. En exactamente. Este año vamos a hacer un paréntesis un poco más largo que lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero bueno, no sabemos ya, cuánto. No nos queremos hacerlo misterioso, simplemente no sabemos cuánto. No sabe. Sí. La estamos pensando. Buenas noches, Mara. De las manos de Mara Ali estaremos aquí hasta las 22 horas en este último Piedra Libre del año, cargadito de cosas. 2016. Sí, 2016. Ya está, ya me tengo que acostumbrar al 2017, ¿no? Claro. Ahí se acerca. Claro. Esas cosas, ¿cómo me molestan al principio cuando me equivoco? ¿Sí? Viste, tenés que escribir y no, pero ya pasó, ya estoy en el 2016 y de repente te das cuenta que estás en junio del 2016. Sí, todavía estamos yendo 2016. Sí. Bueno, en fin. Hace pocos documentos oficiales usted se ve. Por eso, sí, no tengo esa práctica. Exacto. Pero lo tengo que pensar. Pero bueno, acá estamos, como bien lo decís, con una cantidad de material. Un año cargado. No te vayas, no es que vamos a hacer todo un raconto y mucho menos así lloroso en este instante de comienzo del programa de lo que fue el año. Simplemente un comentario nada más. Un año recargado, un año realmente complejo, desde lo informativo, complejo desde lo comunicacional, complejo social, donde parar, totalmente, claro, todo lo social que nos ha afectado muchísimo. Digamos, siempre hay cosas para evaluar que pudimos y logramos entre todos, muchos, que pensamos y queremos, un cambio y todo lo demás que siempre estamos acá diciendo. Me parece que hay cosas que también hay que valorar. Hay que valorar el compartir este aire de La Colectiva, todos los que estamos, todos los que hacemos, toda la fuerza que le ponemos. Sí. En fin, todo eso creo que también hay que ponerlo. Como hoy, que van a ir tres columnistas, van a estar acá haciendo este último Piedra Libre haciendo del el cierre, año. Claro. Y que tienen un montón de cosas que han dicho durante el año, y la verdad está importante que podamos hacer este cierre con ellos, como lo fuimos haciendo en los anteriores, ¿no? Uh-huh. Todos fueron pasando a lo largo de este último mes, acá por el Piedra Libre, como todos los meses de este año, y con las ganas de poder recargarnos de nuevo y poder empezar el año que viene con muchas pilas, con novedades. Pues siempre decimos lo mismo, ¿no? A veces hay, a veces no, pero bueno, siempre se da, qué sé yo. Sí, a mí me gustaría destacar una sola cosita, que en un año donde arrancó con una profunda propuesta de polarización, ¿no? Entre el modelo que es más o menos conocido, ¿no? Pero diga el modelo que se instala con fuerza a partir del 10 de diciembre, y el lucha y vuelve, o sea, esa polarización propuesta, creo que una vez más, desde La Colectiva y en un trabajo colectivo, logramos encontrar un lugar donde transitar todo lo que sea ni una cosa ni la otra. Exactamente. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos porque sabemos que hemos estado en el lugar que queríamos estar, haciendo lo que queríamos estar. Hacer. Y aparte, bueno, pensando en todo lo que nos queda por hacer, en lo que va de acá para adelante. Así que bueno, así será este Piedra Libre, con muchas ganas, como todos los que hemos hecho. Y como bien lo dijimos, van a estar Alejandro Cabrera Britos en la última columna del año. Ajá. Pablo Abraham Villa y señor Sebastián Dantique. Vino temprano, parece que salió, porque yo a veces llega a lo último momento, porque sale de ahí, de su ostracismo, de ese lugar que se ha ido, sin amigos, sin nada. Y hoy vino temprano, está ahí meditando. Igual está solo. Está solo. Él conserva eso. Ese conserva eso. Exacto. Bueno, también vamos a estar hablando con Carlos Cerratti. Esperemos que en los próximos minutos nomás, 20-15 aproximadamente, estaremos dándonos una vuelta por Colón, Entre Ríos, para ver si podemos continuar. No sé, darle un cierre es imposible porque el tema del dragado del río Uruguay no va a tener un cierre, pero sí, por lo menos completar un poquitito más la historia de esa transformación que se le quiere hacer al río para que sea más útil a determinados negocios. También hicimos una entrevista, bueno, 15 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, que también fue muy importante para nosotros. Yo la verdad ni me había dado cuenta que llegamos a los 15 años, y me parece que es un momento, por eso es una construcción que se dio desde ese momento y es como que sigue y tiene que seguir, pero bueno, son 15 años y eso hizo que todos volvieran a poner en su cabeza lo que pasó, reflexionar un poco. Y bueno, junto con ello estuvimos hablando con Isabel Rauber, sí, exactamente, con mucha sensatez desde nuestro punto de vista, su opinión sobre un poquitito lo que significó eso, ese impacto que significó el 19 y 20 de diciembre, el momento bisagra posterior al 19 y 20, que fue el del 26 de junio, y con la masacre de Avellaneda, ¿verdad? Y el espacio después de reinstitucionalidad que se abrió y que, bueno, no sé si todavía lo transitamos o ya está cerrado, y ya estamos todos con la cabeza metida dentro de las instituciones, tal cual eran, no sé. Bueno, de eso justamente se trata la entrevista con Isabel Rauber, que además tiene esta cosa tan consciente, mucha pasión en lo que habla, porque por momentos se altera, y mucho humor también, sí, ¿no? Es decir, en fin, tiene de todo. Así que eso será poquito antes de las 9 de la noche, ya estaremos con esto en el aire. ¿Vamos a empezar ahora a preparar la cena de Navidad? ¿Ahora? ¿No? Bueno, yo no sé. No sabemos, ¿no? No sé. No sabemos lo que vamos a comer. Lo que vamos a comer todavía. ¿Vamos a música? Vamos. ¿Por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Bam bam bam, bam bam bam bam bam, bam bam bam, bam bam bam bam bam. El agua hirviente en cucharos suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saberlo es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saberlo es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Soy Aria, el de Chatonada, soy Mahoma, soy Laosé, soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Sí.

es cosa de todos. Takuru, red de economía social. Si te interesa consumir productos de Red Takuru o sumarte a esta construcción, mándanos un mail a redtakuru@gmail.com o por Facebook a Red Takuru. O consultar nuestra página web redtakuru.blogspot.com. Takuru, tejiendo redes para el cambio social. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Qué le está diciendo? Espera un minuto. En la tele no hay más espacio, va a tener que ser un programa de radio. Todos los lunes de 10 a 12 de la noche por Radio La Colectiva. La tertulia del fin. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá hemos vuelto. Seguimos con esta hermosa música. No tenemos ningún tema nuevo, pero no importa. Igual para nosotros está buenísimo. Y del otro lado está el señor Alejandro Cabrera Brito. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Graciela. Gracias por el espacio, como siempre. Y bueno, con un año complicadísimo, inclusive para la columna, que se complicó por temas técnicos desde este teléfono y otras cuestiones. Así que bueno, pido mil disculpas por todas las los desfasajes. No, por favor. Vos sabés que te queremos, o sea, que y aparte nos encanta ese tema, así que lo ponemos, pero bueno, de paso te damos ese cosito, por ahí un día venís acá, más que todo lo que queremos es que vengas un día acá al piso. Sí, es verdad. Así que andá haciendo una agenda como para el año que viene poder con venir. Con todo gusto. No tendrás, por casualidad, no sé, por ahí no existen estas cosas que voy a decir ahora, ¿viste? Pero ¿no tendrás el teléfono, como se dice, pinchado? Uf, segurísimo. por el Poder Judicial también, porque una vez fue por pedido mío en el 2007, por amenazas bastante fuertes que tuve, que quedaron radicadas en un juzgado federal y ahí se procedió a esto, pero también hay otras pinchaduras también porque, bueno, parece que les interesa los diálogos y, bueno, algunas cuestiones, ¿no? La columna. Sí, puede ser, claro. Y hablando de la columna, bueno, yo, como es la última columna del año, era, digamos, me parece que era importante hilar, enhebrando casi todo lo que pasó en el año, o parte de las cosas que pasaron en el año, que fueron muchísimas, muchas van a quedar afuera, pero la idea era como hacer un breve resumen de cosas muy grandes, como, bueno, asumiendo Macri como presidente, cómo se fueron distorsionando un montón de cuestiones, como también, lamentablemente, el kirchnerismo sigue sin hacer autocrítica y es parte de lo mismo. Veíamos fotos ahí de Scioli con la bonaerense y la policía local, y hace unas horas la foto de 8.000 policías nuevos con María Eugenia Vidal, sí. La foto de Berni reprimiendo a una de las hijas recuperadas en aquel momento en la lucha de Lear, y ayer a Mayra Mendoza en Jujuy. Uh-huh. Es decir, estos paralelismos, bueno, la 5 años de la ley antiterrorista y no la votaron solamente los del PRO, los acuerdos que hubo para la represión, para generar insumos, para reprimir, para generar una fuerza policial arriba de la otra, policía local, policía municipal, policía bonaerense, policía rural, es decir, un desfile de uniformes, negocio de la inseguridad, más de lo mismo, un montón de cuestiones donde en algunas hubo un maquillaje progre y en otras no hubo nada de maquillaje. Sin embargo, sí, por supuesto que, por ejemplo, el fortalecimiento del Estado en los 12 años de kirchnerismo se notó, siendo yo un trabajador del Estado, digamos, un intento de fortalecimiento, a pesar de que hubo un montón de curros, de nombramientos que se dan en todos los gobiernos, pero sí no fue la idea del desguace que desde esa esta institución que hoy se llama Ministerio de Modernización se está procediendo a una sangría a veces lenta de un Estado que quieren desarmar para transferirlo y tercerizarlo en negocios formidables, ¿no? Por ejemplo, te cuento de Senasa, que durante el kirchnerismo en Senasa parecía una empresa constructora que se construyeron edificios en casi todo el país, laboratorios de referencia, el más importante en la localidad de Martínez, donde se invirtió un montón de guita con un préstamo del Banco Mundial, y en aquel entonces, en el kirchnerismo, ya ganaba Caputo las licitaciones. Claro. Nosotros veníamos denunciando casi un curro de 300 millones de dólares, donde tuvimos amenazas muy serias, donde nos cerraron nuestro lugar de trabajo, donde nos persiguieron de la forma que pudieron para que nos dejáramos de denunciar y de decir lo que estábamos diciendo en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en la Oficina de Corrupción, en la CIGEN, en Transparencia Internacional, en Comodoro Py, en un montón de lugares donde cuando salíamos de ahí nos llamaban por teléfono directamente. Era una comunicación inmediata para hacernos a un costado, para decirles que no procedíamos con estas denuncias. Bueno, la cosa que hoy en día, hace unos 20 días, Caputo volvió a ganar una licitación en Senasa con un sobreprecio a comparación de las otras empresas de 20 millones de dólares. Y esto 20 es un escándalo. Millones de dólares. Mientras tanto, en el Senasa, como en otros organismos, siguen desde Modernización pidiendo listas para ver como una empresa privada, a ver cómo el trabajador rinde, cómo puede ser explotado, pero con una visión de privatismo terrible, que eso vamos a denunciarlo seguramente la semana que viene, ¿no? Y sin embargo dejan que un curro mínimo, que es un voltito de 20 millones de dólares, porque hay otros curros mucho más grandes, siga para adelante, ¿no? Entonces estas cuestiones de un maquillaje terrible, de un macrismo perverso como poco, de un cientificidio en estos días, de un envalentonamiento de las fuerzas de seguridad, del caso de Iván Ezequiel, de los chicos de La Poderosa, del caso de Lucía Pérez, de un femicidio de los más violentos, donde la articulación desde el Estado fue justamente desarticulada, todos los espacios de acompañamiento a las víctimas fueron desarticulados, el presupuesto fue también restringido, y en muchos aspectos, bueno, lamentablemente se cerraron proyectos y planes que venían avanzando hacia esa forma de política de Estado que habíamos con buen ojo. Los juicios de lesa humanidad también tuvieron su tambaleo, ¿no? Porque uno podrá decir del kirchnerismo muchas cosas, que también cooptó, es decir, no es el creador de Memoria, Verdad y Justicia, pero bueno, agarró algunas banderas. Sin embargo, durante el kirchnerismo, el Estado Nacional acompañaba, había una simpatía por el acompañamiento a los juicios. Hubo un montón de cosas gravísimas, desde lo más simbólico el asado de la ESMA, lo de Milán y diferentes cuestiones, ¿no? Pero, digamos, esta nueva digamos, presentación política que gobierna hace más de un año, bueno, es una versión de un giro a la derecha terrible, sin filtro, con CEOs en todos lados, y bueno, lo que sucedió, decíamos, en Jujuy también, que Morales es parte de Blaquier, es decir, es un títere de Blaquier, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Y clarísimo que Jujuy es un laboratorio social de lo que quieren que suceda en todo el país. Sí, vos te escucho y me fui de nuevo a la Plaza de Mayo el 2 de diciembre, cuando arranca Correpi con su informe, diciendo estábamos mal, pero ahora estamos peor. Claro. O sea, no quiere decir que antes estuviéramos bien, ¿no? Pero ahora estamos peor. Mirá, Daniel, yo te digo como desde la parte de artista callejero, hace un año o dos teníamos muy buen diálogo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a pesar de que ya no era el diálogo de la Garré, y con algunos sectores provinciales también que respondían. Hoy no responden directamente, no les importa, desde lo nuestro, imagínate, casos de gatillo fácil y casos de violencia institucional, que es represión estatal directamente, clarísima en los barrios, y aparte desfile de uniformes, política de Estado, y aparte otra cosa grave, ¿no? Que el mismo presidente que lamentablemente tenemos, Mauricio Macri, digamos, alardeaba en algún momento con aquel episodio del carnicero de Zárate a prácticamente que vaya para su casa, como que era un tipo que se había defendido, y esto de instalar lo que se dice mal, ¿no? Justicia por mano propia, lo de los linchamientos. Vos ves en muchos comentarios de las redes sociales, muchos que han revivido su actitud reaccionaria y salen a decir barbaridades de las personas más vulnerables y más precarizadas en la escala social, de los planes, de los cortes y piquetes. Babi Checolás, no, digo Babi Checopar también, y otros personajes que están hechos con eso, que uno, bueno, si tiene buena motilidad, lo fabrica todos los días. Bueno. Sí. Unos personajes, bueno, impregnados en eso y hechos en eso, ¿no? Lamentablemente, bueno, también nos salpica el golpe de Brasil, que no es casual. Uh-huh. Nos salpica también la política persecutoria gravísima de los pueblos originarios, sobre todo de los mapuches en Chile. Sí. Bueno, el entrenamiento de las fuerzas de ejército de Estados Unidos, que hace convenios con nuestro país y con otros, con disfrazando toda una estrategia para, bueno, acaparar toda la zona más rica de reserva de agua, que es el acuífero guaraní. Los pactos que hace el gobierno de Macri con empresas privadas, esto del CONICET tampoco es casual, sino que es tercerizar la ciencia para entregársela a sectores que puedan enriquecerse y que el Estado sea un Estado cada vez más débil, ¿no? Es decir, eso es una práctica que ellos venían haciendo, que en un mapa de la última parte del menemismo y una parte de la alianza, López Murphy lo había presentado, y que no es casual que tenga asesores hoy que sean de esa época, sí, algunos volvieron exactamente los mismos. Sí, absolutamente. Sí. Después, no es casual que el 19 y 20 de diciembre Radio Nacional, que es la radio del Estado, saque al aire a Cavallo para darle aire a un personaje que tenía que estar preso. Sí. Y que dijo como que teníamos que agradecerle, es decir, una cosa que son una vergüenza. Qué bárbaro, sí. Qué disparate. Esos son señales alevosas, por eso hay una impunidad. Ellos saben que tienen resto. Este año hicieron un trabajo muy fuerte y seguramente los van a endurecer el año que viene. Bueno, vamos a resistir en un montón de sectores y van a pagar el costo político también, porque el poder que tuvo este año Macri no va a ser el mismo poder que va a tener el año que viene. Se va a ir debilitando. El año que viene es un año de elecciones. Uh-huh. Hay varias cuestiones que están en juego. El tema también de la privación ilegítima de la libertad de Milagros Sala no es un hecho que hacía al voleo, sino que le pegaron justamente a un referente, que podemos discutir un montón de cosas, porque de Jujuy sabemos y de antes sabíamos cómo en muchas cosas se manejaba Milagro con la Tupac, con situaciones hasta de patoterismo, un montón de cuestiones de situaciones poco claras y irregulares en lo económico. Pero seguramente ninguno de nosotros va a aceptar esta forma de privación ilegítima de libertad, que es para demostrar otra cuestión de poder mucho más fuerte, donde se ve los hilos que maneja Blaquier desde la marioneta que se llama Gerardo Morales, ¿no? Sí, por otra parte, está estos juicios que le están haciendo es por por la protesta, es un juicio de la protesta en general, claro, no es, no tiene nada que ver. En todo caso, lo otro tendría que ser parte de una suerte de juicio investigación, juicio popular más bien, claro. ¿No? O sea, toda la violencia ético, que se hasta un juicio, claro, ético, ¿no? Hasta un juicio ético, así, toda la violencia que se vivió en Jujuy, que vos conocés, que conocemos, que hemos comentado también en el Piedra Libre, violencia ejercida por Milagro y por la Tupac, eso es parte de otra historia. Esto no tiene nada que ver con aquello y está en juicio, me parece, sí, lo que estamos coincidiendo, justamente la protesta. Es absurdo, es insólito que esté siendo juzgada por esto. Incluso por los temas económicos. Vudú está sueltito de cuerpo por la calle. Claro. Por eso yo digo que hay una lista enorme antes que ella. Claro, claro, sí. Inclusive de tipos que están ocupando cargos públicos. Cargos públicos. El mismo Aranguren, con el tema de Yélida. Y de los dos lados del mostrador, el mismo Macri con las cuentas offshore. La Reta con la esposa que tiene una productora que maneja casi todos los espectáculos de la ciudad de Buenos Aires y lavan un montón de guita, o le pasa directamente un montón de enroques al hermano que está en IRSA. Es decir, hay una situación que a la vista es alevosamente impune. Sí, sí. Y estos tipos demuestran con esto un poder y que están... bancados y avalados, que tienen la espalda bien bancada por sectores internos del empresariado y de fuera también. Tenemos a un hermano de Urtubí en la Unión Industrial Argentina, que es un personaje reaccionario, es decir, no está puesto por así per se. Tenemos a las declaraciones de Pescarmona en un encuentro de empresarios, que decía que que buscaban que las embarazaran a la chica de 14 años para cobrar los planes, decir barbaridades. Sí, barbaridad, lo de González Fraga en algún momento también. Y otras cuestiones que también, que por ejemplo hasta la misma vicepresidenta, que es impresentable tanto como Macri, como Vidal y como Larreta, que vomitan barbaridades y no se les mueve un pelo, ¿no? Un sentido común, sí, claro. Sí. Bueno, Ale, esperamos encontrarnos nuevamente en el aire en el 2017, ¿no? Sí. Vamos a recargarnos un poco, ¿viste? Para poder tener de vuelta toda la fuerza para seguir el año que... De recargarnos con un año que se prevé recargado. Se prevé también recargado. Entonces... Y les voy a decir una primicia, ganaron por, los tres culturicidas del año. Horacio Rodríguez Larreta, Ángel Mahler... que es el ministro de Cultura, que es una estatua, y el presidente de la Comisión de Cultura, que es Omar Ahmed Aboud, que también que va a tener que rendir cuentas en la comunidad musulmana, porque la verdad que deja mucho que desear por la ética de los musulmanes. Lo que está haciendo es lamentable. Bien. Bueno, Ale. Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Un abrazo les enorme. Agradezco mucho la paciencia y no, todo. No, por favor, Ale, al contrario. Y bueno, ya sabes. Gracias a vos. Ya vamos a estar de nuevo en el aire volviendo en el 2017. Un abrazo enorme. Un abrazo. Enorme. Hasta luego. Ya. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos terminando este año 2016. Y